Parece que la droga me hizo efecto. Me volvió adicto a tu efecto. Aunque para mí estás solo lo correcto. Seguí con tu pensamiento. De que soy malo por mi dialecto. Mami, los santos nunca son perfectos. Cuando las luces de mi pieza se apagan, mi mente ya no piensa en nada. Aunque por la noche tu recuerdo me invada, yo ya no quiero nada. Espero que te vaya bien, cabrón, con él. Que te lave, te arice la piel. Yo sé que vas a querer volver, pero ya no tengo tiempo pa' otra mujer. Que te vaya bien, cabrón, con él. Que te lave, te arice la piel. Yo sé que vas a querer volver, pero no tengo tiempo pa' otra mujer. Eso es así, no necesito ninguna. Me la paso solo a la luz de la luna. Ahora solo pienso en mí y en mi fortuna. Hoy te toca verme desde la tribuna, porque ya no estoy para. Llame que me necesita como Bad, perrea solita. Que ahora yo tengo otra gatita. Y aunque me duela, espero que te vaya bien, cabrón, con él. Que te lave, te arice la piel. Yo sé que vas a querer volver, pero ya no tengo tiempo pa' otra mujer. Que te vaya bien, cabrón. Sin un hombre que solo quería amor. Tus amigas te mentían y no tenían razón. De todo lo que decían de mí, mami, yo no caigo en la trampa. Las cosas que me duelen son tantas. Estoy intentando soltarla. Hoy no es el sala, es Santi el que te habla. Espero que te lleven mis palabras. Y si no llegaron, anda a buscarme, que no sé dónde estoy a pesar de todo. Que la droga me hizo efecto. Me volví adicto a tu efecto. Aunque para mí estás solo lo correcto. Seguí con tu pensamiento. De que soy malo por mi dialecto. Mami, los santos nunca son perfectos. Cuando las luces de mi pieza se apagan, mi mente ya no piensa en nada. Aunque por la noche tu recuerdo me invada. Espero que te vaya bien, cabrón, con él. Que te lave, te arice la piel. Yo sé que vas a querer volver, ya no tengo tiempo pa' otra mujer. Que te vaya bien, cabrón, con él. Que te lave y te arice la piel. Yo sé que vas a querer volver, pero no tengo tiempo pa' otra mujer. Espero que te vaya bien, cabrón, porque sala está cabrón y puesto pa' mí.